Tengo que decir que estoy cansado del tópico. Se convierte en algo crónico lo de que somos humanos y cometemos errores. No explores más el puto coche, picoleto, que te escribo un tema histórico. Serás paleto, me ves cara de asesino diabólico. Mira mi historia desde que era un feto y a ver si ves un puto antecedente judicial. Pido un despido improcedente pa' este agente comarca por confiscar un puñado del carro de mi viejo y multarme con 300. No lamento que te siente mal y mucho menos cuando aparcas en la acera al lado de un bar. Tú si te vas a lamentar de no dar ejemplo, dile al alcalde que ponga mi estribillo en los pasillos del ayuntamiento pa' que el puto tema no se quede en intento. Atento que entro, tentó mi moral y me dejó con argumento pa' escribir un mural o lo escribo reviento. Con mi poesía estatal no está exento de zumbíos ni el evento más comercial. Esto es una patada en el culo a lo que fue el estreno de Chacal. Yo vengo diciéndote verdades como templo. Los nombres que os ponemos hacen referencia a vuestro comportamiento. No son todos los que están, ni están todos los que son, usando el uso de razón. La gente sabe del abuso, no de otra cosa os acuso. Lo digo en chino o en ruso. Si ves a un corrupto, enciérrale. Que si él nos ve, decimos agua. La palma, los picolos, los maderos, los tíos, los monos, los malos, los verdes, los pitufos, el cero. ¿Qué? Pido más dificultad, la accesibilidad, menos enchufe, más legalidad. ¿Cuántos de ellos se los han fumado blao, confiscando y sin haber multado? ¿Cuántos han abusado de la autoridad? Tengo un colega nacional, sucio. Pongo la mano en el fuego a que te da de lado. Se sobrao a quien pronuncio. Con quien menciono te denuncio. Te inspecciono con punción. Te anuncio que el Estado tiene la ley de tu lado. La corrupción está presente en cada demente. ¿Qué mente delincuente habrá ideado un artículo que ponga de inocente a quien lo ha estudiado? ¿Quién está detrás del altar? Que no es así, será que lo parece. Vuestra ley está petada de mequetrefe. Lo que os queda es encerrarme por cagarme en un pilar. Cada vez que paso solo con mi carro no controlo, se me va la boca, os pongo de mongolo. Basta ya de tanto protocolo, no mejoro porque no se os purifica ni con cloro, solo así se justifica todo. Una ley a veces más injusta que el fulbo. Lo digo con más clase que un borbón con bourbon. Los uniformes son disfraces pa' que tíos corruptos sean capaces de seguir haciendo el camino abrupto a un conductor sin indulto. Eres absurdo, palurdo, el bulldog de Murdoch. Te aturdo, te cato, estás oculto, te delato. Mi colega Paco mete el turbo pa' que indemnices un buen taco. Sé que hay polis bueno, más los monos me los como, los echo en mi cuaderno cual plato y desentono, pero no merecen otra cosa que echarles el pato y dejarlos hecho un cromo. No metáis niñatos en el cuerpo, que están descarados como cuando estáis encabronados y multáis por lo que sea, por no dar ejemplo. Un desgraciado ha rajado la cara a mi colega, ¿estáis contentos? Cada vez que paso solo con mi carro no controlo, se me va la boca, os pongo de mongolo. Basta ya de tanto protocolo, no mejoro porque no se os purifica ni con cloro, solo así se justifica todo. La gente sabe del abuso, no de otra cosa os acuso. Lo digo en chino o en ruso. Si ves a un corrupto, enciérrale. Que si él nos ve, decimos agua. La palma, los picolos, los maderos, los tíos, los monos, los malos, los verdes, los pitufos, el cero.